no comprende que trabajo todo el día, que quiero hacer la siesta, que me deje descansar. Ufa, che, deja de molestar. Ufa, che, le digo a mi mujer. Ufa, che, deja de protestar. Ufa, che, y no me deja hablar. ¡Esa! Protestar, oh, pache, y